Bien, buenas noches. De nuevo acá Hattrick Deportes. Esta vez estaremos hablando sobre el resultado del partido que se realizó acá en Maracaibo, en el Pachencho Romero, entre los equipos del Zulia Fútbol Club, quien venció por la mínima 1-0 hoy al Académico a Estudiantes de Mérida. Un partido que podemos resumir brevemente como un partido, bueno, el mismo resultado lo indica, bastante parejo. En la cancha se vieron dos conjuntos que mostraron una buena marca, también bien parados en cancha, sobre todo la gente de Estudiantes de Mérida, que vino a plantear un partido inteligente, como lo ha venido planteando últimamente, solo que los resultados para el cuadro de Chuy Vera lamentablemente no habían llegado, y se han seguido sin llegar, por lo menos hasta la jornada de hoy, hasta el minuto 39, donde se produce una jugada importante, un contragolpe del cuadro zuliano, un balón que llega hasta los pies del volante Gustavo Rojas, quien es derribado en el área por el propio portero de Estudiantes de Mérida, Richard Ruiz, que el árbitro José Luis Hoyos, de regular actuación, hay que decirlo como siempre, el día de hoy pitó, y dicho sea de paso, estaba bien lejos de la jugada. Solo que, bueno, pudimos apreciar que estábamos en el estadio, que sí hubo la infracción, su desplazamiento sobre Gustavo, y se pita la pena máxima, que de manera efectiva, como siempre, el café de Javier Hernández, duro al centro, bien al palo superior de Ruiz, logra embocar al minuto 39 y le da la victoria momentánea en ese momento al cuadro local, que supo administrar. Tuvo otras opciones el cuadro de Alex García, pero como ha sido costumbre en este torneo, la verdad que le ha sido muy esquivo el gol al cuadro del Zulia. Otras llegadas por parte del colombiano Cassiani, otras de Simón Briceño, el juvenil que fue titular el día de hoy. Alex García mueve el banco en el segundo tiempo, le da ingreso de nuevo al colombiano Roberto Carlos Bolívar, también ingresa Diego Meleán. En este caso también Manuel Arteaga, el otro juvenil del equipo zuliano, pero lamentablemente le está costando, le sigue costando al equipo del Zulia anotar los goles. En cuanto a Estudiantes, pues también tuvo sus llegadas de peligro, unas de bastante delicadas, como de Jan Salazar, por ejemplo, que tuvo una muy clara de cara al arco de Turén Romero, que tuvo buena actuación el día de hoy. También la defensa se portó muy bien a la altura, como fueron Gerwin Chirino y Johnny Peroso. Hoy en la titular, supliendo a Víctor Barraza, pues la verdad que cumpliendo como siempre también en esta función, Johnny, le ha ido muy bien al Zulia desde que está este jugador desde la titular, Luis. Sí, queda claro, ¿no? Que el Zulia supo trabajar en la semana el cómo jugar la Estudiantes de Mérida, un Estudiantes complicado, excelentemente parado en la cancha de manera defensiva, de manera ofensiva, tanto así que buscaba abrir la cancha y Estudiantes se paró y no se puede decir que, como se diría en Crevito, echó el carro hacia atrás. No, no, no. Estudiantes se paró desde tres cuartos de cancha. Desde el lado defensivo del Zulia, el lado ofensivo de ellos, y el Zulia no conseguía la manera de abrir una brecha en la defensa para poder hacer ocasiones de gol. Hasta que, bueno, una escapada de Gustavo Rojas y el portero Ruiz le comete esta falta y bueno, el café, como siempre, como lo comentabas, efectivo. Y bueno, después de esto, vamos a oír qué nos dijo, por cierto, el goleador del partido, el que convirtió el penalti para el Zulia, el Café Hernández, para después terminar con este análisis y esta discusión del Zulia Estudiante. Estamos con Eder Hernández, el jugador del Zulia Fútbol Club, autor del penalti y el único gol del Petrolero en la victoria zuliana ante Estudiantes. Partido difícil, se sabía, el profesor Chávez parte siempre con una estrategia bastante bien parado en defensa, le costaba abrir la cancha a Estudiantes. ¿Cómo explicas esa primera parte que fue tan dura para el conjunto del Zulia? Claro, ya que vamos a ver, sabíamos, perdón, lo que iba a hacer. Un rival complicado, un rival que sabe jugar al fútbol, que por momento nos lo complicó, pero sabemos que domingo esto va a ser muy difícil, fecha tras fecha, cada vez se te va a complicar más, pero resaltamos los 3 puntos que no vamos a encontrar. Ese fue Pedro Hernández del Zulia Fútbol Club para Hattrick Deportes. Bueno, como con Eder Hernández. Como pudimos darnos cuenta con las palabras de Eder Hernández, nos explica, ¿no? Que siempre, que ya ellos sabían que iba a ser un partido bastante complicado, bueno, y así se los presentó Estudiantes. Y bueno, al final nos decía, semana a semana, domingo a domingo, esto va a ser cada vez más difícil. Ya lo decíamos en el análisis previo de la jornada, que a partir de ahora para todos los equipos cada partido iba a representar una final. Queda claro que Zulia aprovecha su condición de local, logra sacar los 3 puntos a pesar de la posición de Estudiantes, un rival bastante complicado. Y bueno, sigue Zulia teniendo un torneo equilibrado, ya son 5 victorias contra 5 derrotas, el Zulia sigue sin empatar. El único que no ha empatado en todo. El único equipo que no ha empatado en todo el torneo, bueno. Y por otro lado podemos decir que Estudiantes ya se le sigue esa racha de no darse los resultados. Un Estudiante que hay que recalcar eso, ¿no? Se paró de manera excelente, sigue jugando muy bien al fútbol, pero simplemente bueno no le entra el gol. Ya más adelante veremos una entrevista exclusiva con el profesor Chuy Vera y su asistente técnico Ruber Morán. Ellos nos explican mejor cuáles son las causas que ellos piensan del presente académico. Para finalizar, tenemos que en el Estadio Pachencho Romero hoy una asistencia oficial, según declaración, de 1.250 personas, muy buen ambiente en la barra, sigue creciendo la fanaticada del Estado Zulia, específicamente en Maracaibo. El Zulia se coloca en la tabla del torneo local, con 15 puntos, ¿no? Mientras que Estudiantes queda con 9 puntos. Mientras que en la tabla acumulada ya Zulia llega a 42 puntos. Se mantiene en la sexta posición de la tabla acumulada, ya bastante cerca, ya en los primeros puestos que de lo que es esa llamada segunda tabla de Copa Presudamericana. Mientras que Estudiantes empieza a ver ahora de cerca el descenso, ya. Bueno, la acumulación de malos resultados simplemente lo que hace es acercarlos a los puestos de descenso y tan solo están a dos puntos del Carabobo, que bueno, hoy cayó derrotado, más adelante lo hablaremos, y de Tucanes, quienes tienen 18 puntos, y bueno, vemos a un Zulia en el octavo lugar, en la tabla acumulada, pero en el octavo lugar en el torneo. Y bueno, y Estudiantes de 15 en el bueno, y fíjense que gracias a combinaciones de resultados es que Estudiantes sube una posición con respecto a la, pero ya porque también toda la parte baja de la tabla cayó derrotada. Bueno, y Estudiantes, como decíamos, en la posición 16, pero esta vez en la tabla acumulada con solamente 20 puntos. No queda ya mucho más por decir, simplemente que el Zulia mantiene su torneo equilibrado, ya llega a 15 puntos, está prácticamente asegurando esta participación octogonal. Estudiantes, bueno, solo le resta luchar en estas jornadas que tiene, se le ve optimismo al cuerpo técnico y a los jugadores. Pero no a los fanáticos. Más no a los fanáticos, nota discordante es al final. Un pequeño grupo de fanáticos del Estudiante que se presentó en el Pachencho Romero al final del encuentro, bueno, solamente les restó por gritarles insultos y frases oeces a los jugadores del Estudiante que iban saliendo de la cancha, y bueno, sobre todo a Leonel Bielma, ¿no? Que le tocó bastante recibir esos insultos, pero sabemos que los jugadores están poniendo su granito de arena, mucha juventud en ese equipo, están tomando la filosofía de Chuy de la mejor manera, ellos están claros en eso, y bueno, simplemente ellos se van a mantener así, y ellos esperan que simplemente ya los resultados tienen que llegar. Este fue el análisis y la discusión del Zulia 1, Estudiantes de Mérida 0, por la jornada 11 de nuestro fútbol profesional venezolano.